una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hace unos días en el programa de Howard Stern, Paul McCartney dijo esto. La cosa es así, los Stones son un grupo fantástico, son una gran banda, son grandiosos, pero ellos tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben, se basan en el blues. Nosotros tenemos más influencia. Keith Richards me dijo una vez, sos un tipo afortunado, tenés cuatro cantantes en tu banda, nosotros tenemos uno solo. El pícaro comentario de Paul McCartney para dejar zanjada un poco la histórica rivalidad entre los Stones y los Beatles nos permite a nosotros escuchar hoy la última canción que presentaron ayer a mediodía los Stones a través de un video que se llama Living in a Ghost Town, viviendo en una ciudad fantasma, que parece muy adecuada a la época en la cual estamos viviendo, pero que sin embargo fue grabada el año pasado. Le hicieron algunos pequeños arreglos y la lanzaron ayer, y la verdad que es una canción preciosa, sumamente pegadiza la melodía, y como decía Paul McCartney, que le dijo Keith Richards, hay un solo cantante en los Stones, Mick Jagger, pero hay dos coristas, Ronnie Wood, Keith Richards, y la inefable batería del gran Charlie Watts, los Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Oh, Mundos diferentes. Francisco Tenorio Cerqueira Jr., más conocido como Tenorio Jr., nació en Río de Janeiro el 4 de julio de 1941, desaparecido en Buenos Aires el 18 de marzo de 1976. Fue un pianista brasileño de samba jazz de considerable relieve artístico en la década del 70. El día 18 de marzo de 1976, cuando acompañaba a los artistas Vinicius de Moraes y Toquinho en un show en Argentina, desapareció en Buenos Aires después de dejar el hotel con una nota que decía: "Voy a salir a comer un sándwich y a comprar un remedio. Ya vuelvo". Nunca más apareció. De acuerdo con testimonios y documentos obtenidos por investigadores brasileños, Tenorio Jr. habría sido secuestrado por un grupo de tareas perteneciente a la Armada Argentina en la madrugada del 18 de marzo, pocos días antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Tenía 34 años. Los datos indicarían que Tenorio Jr. fue secuestrado en el marco del Plan Cóndor, el cual consistió en un plan organizado por las dictaduras sudamericanas de represión, tortura y asesinatos sistemáticos a nivel regional. Ya sea por indicación o con conocimiento del gobierno militar brasileño, el cual sabía que los militares argentinos se habían equivocado de persona al momento del secuestro. Tenorio Jr. ha dejado un solo álbum personal, En Balo, de 1964, y varias colaboraciones en importantes trabajos discográficos. El crítico musical Rui Castro ha subrayado la importancia del lugar artístico de Tenorio Jr., diciendo que la música brasileña podría haber sido otra si Tenorio Jr. no hubiera desaparecido. Es el eslabón perdido de la modernidad artística. Vamos a escuchar un temita entonces de ese álbum del año 1964 que se titula como el propio álbum, En Balo. Thank you. diferentes.